Podcast. El podcast de la sociocultura ILO, OM 3.0. Mentes abiertas para una nueva era. Presenta Diego Álvaro Castro. Con la participación especial y esencial de todos vosotros, oyentes e invitados. Saludo eslávico desde estas tierras del sur, para todos nuestros oyentes. Esto es el Litania Podcast, el podcast de la sociocultura y luego M3.0, mentes abiertas para ¿por qué eslavo? Pues porque vamos directamente a Ucrania y tendremos entrevistada a una muchacha de ahí, una amiga, y presento a Tatiana, nuestra amiga desde Ucrania. Ella es maestra de idiomas, maestra de inglés y también instructora de Esperanto. A través de esta comunidad de Esperanto en el mundo, la he conocido y pues la he traído aquí de invitada para que nos comente sobre las costumbres y familia ucraniana. ¿Cómo estás, Tatiana? Muy bien, gracias. ¿Podrías indicarnos en qué ciudad de Ucrania vives? Yo vivo en Kharkov. Kharkov es en el este de Ucrania. Muy cerca. Es una ciudad muy grande, tan llamada megapolis. Aquí vive casi 2 millones. Casi 2 millones. Ah, interesante. ¿Esto está cerca de Rusia? Sí, está cerca de Rusia. Por tanto, supongo que debe haber una mayor presencia de hablantes de lengua rusa junto con la lengua nacional, que es el idioma ucraniano, ¿no? Sí. Hablamos ruso y hablamos ucraniano. La mayoría de la gente habla ruso, porque en tiempos soviéticos ruso era más popular. Ah, por supuesto. Ucrania es un país independiente a partir de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a principios de los años 90. ¿Qué impresión, qué opinión podrías darnos o contarnos acerca de estos años cuando Ucrania vuelve a ser una nación independiente? ¿Cómo fueron esos días de independencia, los primeros días de independencia para Ucrania? Bueno, La gente trataba eso diferentemente. Por ejemplo, yo puedo hablar solo sobre mí misma porque lo sé mejor. Yo esperaba independencia. Yo quería que ella venga. Pero era muy difícil, como en todas las repúblicas soviéticas. No puedo decir que teníamos hambre, pero no teníamos dinero, no teníamos alimentados, podemos vivir normalmente. Vale, a casi ya 20 años de independencia oficial de Ucrania, de la Unión Soviética, ¿cómo está actualmente el país? ¿Qué opinas tú de la situación cultural, socioeconómica? ¿Cómo se siente la gente? Diferentemente. Aquí en este de Ucrania no es, la gente no quiere independencia, la mayoría de la gente quiere que Ucrania sería parte de Rusia, o en otra parte del país la gente quiere ser independiente. Si hablar de mí, yo quiero independencia porque no me gusta el régimen de Putin. No quiero que nuestro país esté la parte de Rusia. Ah, por supuesto, es entendible. También a partir de este caso ha nacido un movimiento, no sé si partido político se le puede llamar, pero ha nacido una idea nacionalista ucraniana. Esto supongo que no se ve bastante en el este, pero ¿cómo ves tú la idea nacionalista ucraniana? ¿Qué opinas de esto? A mí no me gusta ninguna idea nacionalista, sea ucraniana, sea rusa, sea alemana. Cuando un pueblo se considera más mejor que otro, eso no es normal, eso es maladía. Sí, eso es maladía. Una enfermedad, claro. ¿Crees tú que los jóvenes ucranianos, ¿sí?, de estos últimos 20 años, ¿no?, jóvenes que han nacido a mediados de la década de los 90, son muy diferentes a los jóvenes que nacieron en la Unión Soviética? Sí, son diferentes, son más libres, tienen su opinión de situación, pueden expresarlo. Nuestros jóvenes aprenden a vivir y lo hacen muy bien. Exactamente. Aprenden a vivir libres. Es bastante importante para los individuos, como se presenta en la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, ¿no? Que bueno, sí, es un estamento promulgado y aprobado por todas las naciones del mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Ha cambiado mucho la forma de las familias ucranianas en estos últimos 20 años? No puedo decir que algo es está cambiado. Las familias se forman como en la Unión Soviética. La gente debe trabajar mucho, mucho más que en la Unión Soviética, porque es posible mucho más a comprar. Y por eso la gente trata de vivir normalmente. Que es interesante en cuanto a la familia, ahora los matrimonios no se registran. Ellos viven y no, si no tienen niños, no registran su matrimonio. Ah, claro, que es un tema bastante importante el que estás tocando, de las diversas parejas que en Ucrania no tienen hijos, que ha puesto en debate el debate político en el Congreso, ya que ha reducido considerablemente la tasa de natalidad y por tanto el crecimiento vegetativo, ¿no? El crecimiento demográfico del pueblo ucraniano. ¿Qué opinas tú de esta nueva tendencia que hay a que las parejas ya no tengan hijos? O si tienen uno, ¿no? Porque supongo que hace años en Ucrania, ¿no?, cuando era parte de la Unión Soviética, habían más nacimientos, las familias tenían más hijos. ¿Esto crees que es un cambio importante? No puedo decir que. Ahora la gente no quiere tener hijos porque es difícil comprar el apartamento, es difícil comprar comida, es difícil encontrar trabajo normal, que este trabajo podría asegurar la familia normalmente. Ah, de acuerdo. Los jóvenes en su manifestación social, cultural, artística, ha sabido aprovechar estos 20 años fuera de la Unión Soviética, y bien lo hemos sabido a través de las noticias, documentales y contenido multimedia como los videos o música, y ucranianos que salen del país a veces por algunas épocas de crisis y que suelen aprobar suerte por estos países, ¿no? A veces están alejados. ¿Crees que la situación para los jóvenes en cuanto a buscar trabajo, hacer familia, ¿no?, como lo que has comentado recientemente, es mucho más difícil, o hoy en día es una situación que va mejorando lentamente? Sí, es difícil, hay mucha gente que no puede encontrar trabajo aquí, pero mucha gente va afuera, va a Europa, a Portugal, España, a Italia, y trabaja allí, regresa y vive mejor que viviría sin ir. Pues claro, y lo podemos observar día a día, ¿no? También hace unos años, en los años 90 también, cuando había mucha crisis, se veía mucho las novias por correspondencia, no sé si se le puede llamar de esta manera, novias a distancia, que provenían de la Unión Soviética y que eran mujeres que iban a cualquier parte del mundo, ¿no?, para casarse y así mejorar su situación económica. ¿Tú has oído de esta situación? Sí, pero no era tan fácil casarse con extranjeros durante tiempos soviéticos. No, después me refiero. Después sí, mucha gente se casan afuera, pero se casan aquí y, por ejemplo, muchas no muchas, pero hay extranjeros que se casan con ucranianos, ucranianas y viven aquí. Por ejemplo, de Cuba, de Venezuela, yo conozco pareja. Ella es ucraniana y él es venezolano. Un italiano vive aquí, yo lo conozco un poco. Ah, pues bien. Siguiendo con el tema de la familia, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la función que cumplen los abuelos dentro de la sociedad ucraniana? Abuelos tienen pensión, abuelos ayudan a la familia joven, pero prefieren no ayudar. Ahora, abuelos también trabajan y quieren vivir aparte. Por supuesto. Hay situaciones en Europa donde los abuelos se encargan de la crianza de los nietos. ¿Este fenómeno se ve también en la sociedad ucraniana? No sé, no tengo hijos. Y nunca pensaba de eso. No puedo decir algo interesante sobre eso. Vale, es interesante tu posición. No has tenido hijos por las razones que me has comentado anteriormente, por la difícil situación, que es mantenerse en un hogar, y mantener el hogar mismo, ¿no? Cuidar niños, no hay tiempo, o probablemente no hay dinero para mantener a tantas personas dentro de la casa, ¿no? Que puede ser un solo hijo. ¿O son otras tus razones? No sé. ¿Hay una idea más de disfrutar un poco quizás el tiempo con tu marido? ¿O prácticamente, no sé, nunca tuviste esta idea en la cabeza porque pensabas que la familia también puede estar constituida por una pareja y no solamente por hijos? ¿Cuál es tu posición? Yo creo que si eran hijos son parte de la familia y tienen derechos iguales en la familia. De acuerdo. ¿Qué crees tú de la, no sé, del papel de las familias en los próximos años para Ucrania? No sé. No tengo opinión sobre eso. No pensaba. Ah, de acuerdo. Yendo a un plano más urbano, ¿no? ¿Cómo es la relación entre los ciudadanos, entre, no sé, vecinos de un barrio? ¿Cómo es la relación? ¿Es fría? ¿Es cercana? ¿Es de cooperación? ¿Hay amistad entre los vecinos? ¿Hay carisma? ¿O hay un tipo de antipatía? ¿La comunicación es poca? ¿Cómo es la relación que tienes tú con tus vecinos? Yo tengo normal relación con mis vecinos, pero yo no quiero acercarse a ellos y que ellos se acercan a mí. Yo puedo ayudar, puedo pedir ayuda, pero en esta casa no tengo amigos entre vecinos, pero cuando yo vivía en otra casa tenía amigos. Eso depende de la situación. Generalmente ahora no se hace amistad entre vecinos como era durante la Unión Soviética. La gente se se hacen lejos de un otro. Ah, es un... Es un tipo de egoísmo, también es un sentimiento en que cada persona vive su vida, ¿no? Hay muchas cosas más interesantes que hablar con vecinos. Por ejemplo, yo no tengo tiempo para hablar con vecinos días en noches. Ah, y no me gustaría. Vale. Suele pasar bastante en las ciudades modernas donde existen estos grandes edificios. Y pues, puesto que las personas que van a estos edificios en las grandes ciudades están trabajando todo el día y prácticamente llegan en la noche a sus casas y es lo que hacen, ¿no? Pero hay otras situaciones en ciudades más pequeñas, por lo menos es el caso de, no sé, de esta región, ¿no? Como es Hispanoamérica, donde la vida social con los vecinos es bastante, bastante importante. Hay un conocimiento de quién vive en una casa, cómo se llaman los vecinos, hay amistad, ¿no? Usualmente uno sale de las casas y es probable que uno se salude con el vecino de al frente, de al lado. Es un poco más cercana la relación que hay entre personas que viven en el mismo vecindario. Supongo que en las ciudades más pequeñas, pueblos de Ucrania, yo creo que esta debe ser la tendencia, ¿no? Por lo menos pasa prácticamente en la mayoría del mundo, así. Sí, yo vivía en la ciudad pequeña y yo soñaba siempre a vivir en la ciudad grande. Porque no me gustaba cuando la gente conoce de mí muchas cosas. Ah, vale. ¿Querías tener una vida más privada, entonces? Puede ser que yo soy asociado. Pero yo prefiero tener mis amigos. Yo prefiero... yo no comprendo por qué debo amistar con la gente solo porque son mis vecinos. Ah, vale. ¿Cómo se crea la amistad? ¿Cómo haces tus amigos? ¿Cómo hace la gente de Ucrania tus amigos? ¿En qué lugares? ¿Cómo se forman esas lazos de amistad? ¿Cómo se conocen? Como en diversos países. Durante trabajo, durante viajes, durante estudios. Por ejemplo, yo tengo amigos de mis años de estudios. Esta amistad es muy, muy buena. Nosotros me comunicamos 30 años, por ejemplo. Tengo amigos de la escuela, tengo amigos de mi trabajo. Trabajaba en buen ambiente y nosotros comunicamos desde 2 años, a pesar de que no trabajamos juntos. Pues suena bien. Supongo que también otras amistades que has hecho ha sido con la comunidad esperantista de tu ciudad o de tu país. Sí, en congreso. Simplemente no hablas sobre esperanto y yo no sabía si esto es interesante. Pero tengo muchos amigos entre esperantistas. Pues en mi país, afuera. Funciona bastante bien y pues me gustaría preguntarte, siguiendo con el tema de amistad, ¿cuáles son los puntos en que se juntan los amigos? ¿Dónde se junta la gente en Ucrania para celebrar, para festejar? No sé, ¿dónde se juntan para conversar? ¿Cuáles son estos puntos de interés, estos puntos de atracción para recrearse? Como siempre, en clubes, durante Durante la fiesta puede conocerse en la calle, porque hay mucha gente que a quien gusta, por ejemplo, reunirse a la plaza del centro. Ah, pues es interesante. Por ejemplo, yo, yo conozco una mujer y nosotros encontramos primeramente en la plaza durante la fiesta de música francesa. Ah. Y somos amigos hace 10 años. Muy bien. Siguiendo con las fiestas, pues, ¿nos podrías comentar cuáles son las principales celebraciones de Ucrania que uno puede sentir en las ciudades? ¿Cuáles son las más importantes? Es difícil para mí porque no sé español bastante bien para expresarme. Bueno, no te preocupes, si no, pues me lo puedes decir en esperanto y yo trataré de traducir. Ну, bueno, mi provo raconte alvi pri la nacia i festo i de Ukrainio. Tio estas certe nova jaro, tio estas granda festo. Mi scias, ke en Okcidento oni ofte pli ofte festas la Kristnaskon. Sed ĉi ni Kristnasko fakte kiel festo si asociiĝis nur post disfalo de la Sovetunio, sed antaŭe ĉiuj sovetaj homoj festis novan jaron. Kaj nun certe jam 20 jarojn oni komencis festi Kristnaskon kaj oni mas-media propagandas tion kaj la homoj festas. Pues la nova jaro estas nia ortodoxa Kristnasko, kiu mi rakontas nur pri orienta Ukrainio, ĉar kio okazas en la okcidenta mi fakte ne tre scias, ĉar ni tie neniam estis. Do, post la nova jaro ni havas ortodoksan Kristnaskon, kiun antaŭ 20 jaroj la Ukrainio ekmemoris post 70 jaroj de forgeso. Kaj poste ni havas tiun grandan feston, tio ĝi okazas 19 de januaro, tio estas tiel nomata Jordan. Oni dire tiam la tiam Johano krucumigis la homojn. Kaj ĉiam niaj homoj kolektas je la bordo de la rivero, kiu kuraĝas vaniĝas, nu certe ĉiam estas malvarme kaj por vaniĝi necesas granda kuraĝo. Kaj oni faras sanktan akvon, niaj pastoroj iras al la rivero kaj sanktigas tiun akvon, kaj homoj prenas ĝin kaj gardas. Sí, mira, me dejas explicar. Bueno, primero nuestra amiga ha dicho en esperanto cerca del año nuevo, ¿no?, que es una fiesta muy importante para el mundo occidental y que también está muy próxima a la Navidad cristiana ortodoxa. ¿A cuántos días de año nuevo está separado la Navidad ortodoxa del 1 de enero? 13 días. Exactamente, 3 días antes, ¿no? Mm-hmm. 3 días antes, que esa diferencia de la tradición cristiana católica del oeste. Y bueno, después de estas dos fiestas que están bastante próximas, viene la fiesta del agua bendita, que contaba la historia del pastor que iba al río, ¿no? Uh-huh. A hacer esto. ¿Esto qué día cae? diría es la fiesta del agua, del agua santa, del agua bendita. No te entiendo. ¿Qué día es? ¿Qué día es en el... ¿Qué día? ¿Día y mes? Ah, es la década de enero. ¿De qué agua de enero? Ah, 19 de enero. Mm. El 19 de enero, que fue una celebración. No se celebra en Ucrania la Epifanía. Eso, creo que eso es Epifanía, simplemente no sé cómo, no sabía cómo se llama eso en español. Ah, vale. Eso es Epifanía. Ah, claro, por eso. Pero no fiesta como en Oeste, en Europa. Y a decir la verdad, no sé cómo se fiesta en Europa. Prácticamente la Epifanía es una fiesta donde se dan regalos. Hay presentes. La gente va a las casas y otorga presentes. En España está la tradición de que siempre la gente se vista de los tres reyes magos, que van a dar regalos a Jesús, como dice la tradición cultural. Después, supongo que en Ucrania tenéis la fiesta nacional. ¿Cuándo es la fiesta nacional, la fiesta de independencia? El 24 de agosto es la fiesta nacional. Es la fiesta, pero la fiesta hay demostraciones en las plazas, pero no puedo decir que la gente aquí fiesta independencia. Ah, vale. ¿Otra fiesta importante durante el año? Además de la fiesta de Navidad, Año Nuevo. Después es la fiesta de mujeres. La fiesta de mujeres. La 8 de marzo. Ah, ya, hay una fiesta. ¿Cómo sí, se...? Hay una... prefiero hablar en esperanto. Dito, tiu festo restes de al mi de Soveto Unio. En la comienzo de tu década sentiero, virino y feministo, volis que tiu festo ocaso, Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, que malgrado que chivo sobre esta fiesta, no, ne celebras chini, también oca de marzo esta celebrada, que esta suficie popular a festo. Ah, se dan regalos a las mujeres, hay... Sí, y hombres quieren, por ejemplo, hombres tratan preparar comida, cocinan, lavan, porque mujeres sean libres y tenían tiempo y tenían alegría. Ah, pues me parece bien. Voy a traducir lo que has dicho en Esperanto, que la década de los 90, si no me equivoco. Así es que mis números en Esperanto no van mal. Ha surgido un movimiento feminista el cual planteaba como punto la celebración del Día de las Mujeres el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y fuera una fiesta popular como lo es ya hoy en día, y que en Ucrania, pues como decía Tatiana, se le celebra y se le trata a la mujer como toda una reina, ¿o no? Sí. Claro. ¿Qué más fiestas tienen después de la del 8 de marzo? Del 8 de marzo, después del 8 de marzo, mi hija es Pascon. Ah, Pascon. Pascon es ortodoxa, y esta es dos semanas post católica. ¿Dos semanas? 2 semanas? Ĝi okazas post 2 semanoj post la katolika Pasko kutime. Ah, vale. Vale. Bastante interesante el tiempo. No, ĝi okazas ĝi ne havas, vi scias mem, ke Pasko ne havas konstantan tagon. Ĉiujare ne ankoraŭ ne scias, kiam ĝi okazas. Do, tiam estas sufiĉe bela festo. Homoj eĉ kiuj ne iris al preĝejo iras, kaj estas tutan nokton ili staras aŭ aŭskultas pastorojn kaj bakas sufiĉe interesajn bulkojn tre bonguste, kaj ankaŭ ili farbigas ovojn. Kaj ĉiu mastrino volas farbigi ovon kiel ŝi povas pli, ke la ovo estus pli bela. Ah, vale. Se va a la iglesia y hay unas tradiciones en, digamos, enfocadas nuevamente al campo, como lo has expresado en esta Pascua, ¿no? Que es judeocristiana. Después, en el año, a mediados de año, que es verano, ¿hay alguna celebración importante? Además de las vacaciones de verano. No te entiendo. En julio y agosto. Después de Pascua tenemos Pentecoste. No, pero es en vilaĝoj oni sufiĉe Pentecoston festas sufiĉe bele. Ankaŭ oni ornamigas domojn per verdaĵoj, oni ŝutas verdaĵojn surplanken kaj oni devas tiun verdaĵon uzi. Kaj post kaj estas Ivana Kupala, tiam dum Ivana Kupala okazas en julio, kaj tiam homoj en la fino de junio ŝajne. Sed en la urbo tion oni ne festas preskaŭ. Mi eĉ ne memoras daton, ĉar en la vilaĝo mi estis kvardek jarojn antaŭ. Kaj en vilaĝo oni festas, oni faras kronojn el floroj. Kaj poste okazas la tago de sendependo, pri kiu mi jam parolis. Nu, kaj poste jam okazas jam nenio. Oni atendas novan jaron. Eble Olena ion aldonos. Vale. Pues Tatiana nos habla de un poco lo que pasa desapercibida la fiesta en las ciudades. Y bueno, se celebra con la ramita de olivo, la ramita de este árbol de la aceituna, el Pentecostés. Bueno, después de esto de Pentecostés, ¿qué teníamos? ¿Hay algo en junio o en julio o en agosto? Bueno, en agosto era la fiesta nacional, ¿no? Ne, kaj ne komprenas kaj ne memoru. ¿Alguna fiesta en el mes de junio? Tio nomiĝas Ivana Kupalo. Sed oni festas ĝin nur en se celebra solo en pueblos lejanos. Y en, bueno, después, en el segundo semestre, después de la fiesta nacional, ¿qué hay en Ucrania? Nada, ni fiesta de otoño, fiesta de la primavera antes de verano. Hay fiestas de otoño, se muestra en televisión, pero la gente en las ciudades no las fiestas. Vale. ¿Hay festivales, carnavales? Carnavales, no sé. Vale. Y para terminar con las celebraciones, Me gustaría preguntarte si los ucranianos son aficionados por algún deporte. No puedo decir que hay un deporte que todos los ucranianos serían aficionados. Cada uno prefiere su deporte. Bueno, y vamos despidiendo este audio con nuestra amiga Tatiana desde Ucrania, a la que le agradecemos su participación y que nos contase acerca de su país en cuanto a costumbres, familia y sociedad en general se refiere. ¿Algunas palabras para añadir, mi estimada Tatiana, antes de terminar nuestra tertulia? Quiero desear a todos que lo escuchen feliz y salud. De acuerdo. Un saludo en ucraniano y en esperanto. Para cerrar con broche de oro, ¿no? Я бажаю всім, хто мене слухав, щастя і здоров'я. І багато років життя. І я сподіваюся, що це інтерв'ю принесе у крайньому разі добру оцінку нашому журналістові. Mi esperas que tiu interview helpos al la intervjuisto ricevi bonan noton. Pues buena noche, o buen día, o buena tarde, donde sea que estéis y a la hora que nos escuchéis, ¿eh? Siempre finalizamos nuestro programa, en esta ocasión con un artista joven o alternativo y corresponde en Ucrania. Pues vamos a hablar de un artista que es Anastasia Petrik, una artista muy reciente y más que juvenil, bastante juvenil, porque este artista solo tiene 10 años. Estamos hablando de un artista que se ha hecho conocida en el Festival de Eurovisión Junior a través del año, por medio del año 2009, en su edición, donde junto a su hermana Victoria Petrik lograron un segundo lugar, y luego de participar en varios festivales infantiles de música desde Ucrania, pues logró volver al Festival de Eurovisión sola y cantando la canción Nebo, con la que ganó el Festival de Eurovisión Junior ese año que recién ha pasado, por cierto. Y tenemos aquí la canción con que ha ganado esta joven artista de tan solo 10 años, con título Never.